¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, hola, edición número 14. De nota en 35 milímetros, ¿eso tenía que decir? Sí. Y yo tengo que saludar a nuestro auspiciador estrella, cerveza Cocholwe. Esta, ¿cómo se llama esta variedad? Esta es una Stout. Exquisita, como todas una cerveza de invierno, rica, especial para estos días fríos, porque además se puede tomar a temperatura ambiente. Pero yo tenía como calor frío, caminé mucho. Andai en la marcha. Ah, me preguntaste, como pensé que no podía agarrar. No, te pregunté, fue una aseveración. Sí, sí, te recordamos como... a nuestros auditores que nosotros grabamos los días miércoles, entonces hoy la grabación es miércoles, el programa sale el mañana, día jueves. Así es. 20.000, yo calculo más o menos. ¿Tiene persona acá en Conce? Entre secundario, que era un poco, universitario, que era harto profe. ¿Se filmó la marcha? Yo creo que sí, había filmaciones del colegio, filmaciones de colegas, pero así de la prensa, no. ¿Y estos señores de verde que ahora también andan con cámara no andaban, eh? ¿Sabés que no me carenero hoy día? Ni siquiera al principio, que llegué, no llegué al principio, me pasé a Perú, llegué a tomar un pescabí, todavía no salía, pero no, casi no me carenero como la otra vez. ¿Tú tuviste alguna vez, me estaba acordando de la otra vez conversamos de que no había una narrativa... audiovisual, por ejemplo, que no fueran noticias de todo este proceso. Me acordé, pero lo quería mencionar más tarde, pero lo voy a dejar dando bote. El documental ese que es muy bonito, que se llama Actores Secundarios. No, los días me lo comentaron unos profes para verlo con los chiquillos. La verdad que no lo he visto. Dicen que es muy lindo, porque los chiquillos querían ver La Noche de los Lápices. Le dije, no, es muy antigua, Argentina, busquemos algo chileno. Y ahí alguien me comentó eso. Sí, pero Actores Secundarios es un documental. A mí sí. Me gustó mucho, lo vi hace harto tiempo atrás. Pero sobre los 70 también. Dejémoslo para después. Ya. Porque, bueno, tú nos vas a comentar una película ahora. Pero primero una canción, ¿o no? Hablamos mucho. No, partamos el tiro nomás y después la canción. Ahí sí. Nuestro control, César, nos va a decir cuándo estamos llegando al tiempo y el tiempo de poner la canción. Perfecto. Vi una súper, súper buena película. La verdad, yo tengo hartos prejuicios con el cine chileno. No soy incondicional, al contrario, repito, tengo prejuicio. ¿Y por qué tienes prejuicio con cine chileno? Porque he visto películas muy malas. Pero lo mejor son películas de los años 80 que veíamos, esas que eran medias. Pero no me gustan, porque la que me acuerdo que me gusta mucho es Julio Comienza en Julio, El Chacal de Nahuel Toro y de la El Caluga Menta me gusta harto. Y después... creo que Caluga Menta es lo mejor de esa época. Estaba pensando el hijo de la Guerra Fría, el mismo Justiniano. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo era ese párrafo que nos gustaba, ese diálogo que nos gustaba? Ahora se acuerdan los locos. Sí, era ese, bueno. Sí. Ahora que estamos todos locos. Sí, me acuerdo de ese diálogo cuando vimos Mad Max, en el futuro de los locos. Bueno, El Club es fantástica, es súper buena, es súper dura. Llega a ser dolorosa lo fuerte que es, y pienso que uno no es muy delicado de cutis. Pero los diálogos son espeluznantes en algunos momentos. ¿Tú sabes cuál es el origen del ¿Sandokan? Club? No, a ver, sé el origen de Sandokan, que no lo mismo que El Club. Sandokan es el personaje del Roberto Faría, ¿no? Sí, sí. ¿De eso me preguntas tú? ¿Cuál es el origen de él? Lo leí en la revista Paula, después conversamos con unos amigos virtualmente. Él hizo un monólogo que fue bastante conocido y destacado, pero son gente, porque son varias personas en las que él se basó, que conoció en su vida personal, porque él Faría es un tipo de esfuerzo. Él se pagó los estudios trabajando como auxiliar de aseo en la escuela de teatro del... Ay, me olvidé, tenía el nombre aquí, de Gustavo Mesa. Y él fue a decir que quería estudiar teatro, porque tenía muchas condiciones. Él trabajaba en muchas cosas, porque trabajó en una fotocopiadora, y dice que era como una bodega, donde estaban todos fotocopiando en Dima Coffee. Esa típica de los 80. Uh-huh. Y bueno, yo creo que Faría es más joven, sí, que de los 80. Bueno, el cuento es que el Faría era súper, tenía ideas divertidas, comentaba chistes. Entonces le decían, ¿por qué no estoy de teatro? Y de repente, partió. Y se presentó donde Gustavo Mesa y le contó. Tiene que haber visto que él tenía condiciones y lo dejó a cambio de ser el auxiliar. Y ahí contaba historias en la revista, por ejemplo, de repente lo invitaban a la fiesta de la dehesa, y él partía para la fiesta, pero se quedaba ahí, nadie lo pescaba, lo recibían bien, pero nadie más lo pescaba, y no podía irse. Si no había micro en la de esa, tenía que bueno, esperar. Bueno, vamos a la película. Bueno, pues tú me dejaste que hablara de Alfaría. Es que tú me contaste la vida de Alfaría y... Pero me contaste el origen de esa, no conoces el origen. Sí, no, pero hay otra cosa. Es una obra de teatro que dirigió sí, Pablo Larraín. Eso te voy a comentar, de ahí no me acordaba, pero sí. Ahí la, me parece que no le dije Pablo Larraín, pero ahí lo conoció. No, se lo dije. Ah, sí, sí, ya. El otro día escuché justamente el miércoles pasado, iba de vuelta para la casa después de que grabamos el programa. Ya, y estaba invitado Alfredo Castro en la... Uy, que actúa bien ese hombre también. En ¿no? la Radio Futuro, también en actúa el programa Arte sí. Stock, en el Palabra Sacan Palabra. Y ahí él contaba de esta obra de teatro, en que también es el punto de partida para la película, porque sí. está tomada de testimonios de niños abusados del Sename. Ya, ahora voy a contar esa parte. Claro. Resulta que... No voy a contar el diálogo porque la gracia es verlo. Yo llegué... No, era eso lo importante... Sí. O sea, cuenta esa otra parte que voy a contar ahora, bueno, el diálogo. Yo llegué atrasada porque no caché que había tanta cola, que es una sola función de la película en todo el día en el Cine Planet. Y llegué como a la hora, pero estuve más de 15 minutos haciendo fila para comprar la entrada y entré como a los 8 minutos. Pero no me habían contado, mientras hacía fila, llamé a un amigo que había visto la película y me contó que lo que me estaba perdiendo era básicamente paneo de la playa y de Alfredo Castro con el galgo, que es un perro que tienen ellos, los curas. Para carrera. Bueno, cuento que entro, me siento y veo la casa, veo un hombre y una mujer. Y ahí, eso tengo que contarlo, antes de que empiece, no voy a contar final ni nada, están los curas. Hay un cura que es el Alfredo Castro, que está acusado de abusos sexuales. Está un cura que es Jaime Badel, que fue cómplice de la dictadura. Hay un cura que él estaba en contra del aborto, su único pecado, por tanto le quitaba, le salvaba las guaguitas de las mamás que no querían tener. Era el cura Joanón. Y había un cura que yo no caché el actor hasta que terminó la película, pero grosso, que era un tipo que estaba casi catatónico y en algún momento hablaba. Y es Alejandro Siviking. Sí. Actúa, bueno, y había otro par de curas y otro par de cosas, y bueno, pasan unas cosas que son importantes que no puedo decir porque rompo la supuesta de la película, y aparece Sandokan. Que, digamos, es lo que también es lo que a continuación desencadena toda la película. Y Faría es espectacular con su discurso, que te repito, es crudo, doloroso. Bueno, esos son los testimonios que él recopiló de estos niños del Sename. Claro. Mucho detalle. Para nada de más en la película, para nada de más. O sea, tenían que estar ahí para poder dar la fuerza. Y lo que realmente destaco de los actores es que todos, incluso la chica Seger, la esposa de Larraín, incluso actúan con gestos, con la cara, los ojos, así como grandes actores. Yo recuerdo actores clásicos, por ejemplo, que siempre se comenta que actúan con la espalda, como Spencer Tracy o Harrison Ford. Aquí los tipos, yo no podría decir que hay uno más malo que otro. Bueno, los secundarios, el Gonzalo Valenzuela hace un papel chico con este otro cabro que es su amigo, y la Catrina Pulido, que son anécdotas, así como los personajes como de Caluga Aumenta, pero no marginales pobres, sino que marginales cuicos. Pero eso actúan normales, pero los protagonistas, el Marcelo Alonso, el Roberto Faría, son, y estos curas que están metidos ahí, y esta mujer que es su carcelera en el fondo. No, realmente yo retiro todo lo que mi prejuicio del cine y encuentro que Pablo Larraín es un gallo súper sabio. Y un buen director de actores, ¿no? Un buen director de actores. Y bueno, y el tipo tiene la sintonía con lo que pasa en Chile, porque al final bueno, a lo mejor soy muy rollera, pero yo cacho que los curas son Chile. Oye, ¿y la cinematografía de la película, digamos? Bonita. Si hablamos de las buenas actuaciones, la buena dirección de actores de Larraín. La película yo encuentro que es perfecta, porque tiene, de repente tiene como brillo en la cámara, pero eso tampoco le resta calidad, porque lo hace como más cercano. Tiene la pobreza del lugar, el mar majestuoso también en algunos momentos. No, yo encuentro que está súper bien hecha la cinematografía, la música igual es muy adecuada. De Carlos Cabezas la música, ¿eh? Sí, Carlos Cabezas, y canta una chica, pero también cantan ellos. Pero yo creo que esta película va a ser un clásico, no solamente chileno. Porque para que sea clásico tiene que tener algunas cosas y esta lo tiene, por ejemplo, una historia potente, buenas actuaciones, que tú no pierdes nunca la atención, nunca, nunca, y sales con el cuerpo tomado de la película. Yo creo que hubiera ido con más, había llorado, como estaba sola no lloré. Porque no es que llore uno de pena solamente, es la fuerza. Me faltó la cerveza para consolarme, pero oye, bueno. La otra vez escuchaba en la radio también al Guarelo, que hacía pedazo al Larraín. El Guarelo. Aparte de la película, no, pero estaba pensando, o sea, hay una cosa que está haciendo Larraín, que está revisando la historia reciente de Chile. Sí, y él es privilegiado, yo estoy privilegiado de alguna cosa, pero al mismo tiempo eso también me da como prejuicio. Pero el tipo es completamente, o sea, yo no sé si, no puedo decir que reniegue de su clase porque no es el cuento, pero el tipo conoce muy bien su clase, conoce muy bien el poder, no le gusta el poder, y es capaz de mostrar las cosas como se han ido dando acá en Chile. Sí, porque si tú te das cuenta, o sea, por ejemplo, a partir de Tony Manero, que yo no la he visto esa, que es la historia de este bailarín de concursos televisivos. Ah, me faltó hablar del cura que hacía Alfredo Castro. El Alfredo Castro, en la entrevista que yo le escuché también en la radio, él... ¡Qué genial! Él contaba que era católico, ¿ah? ¿Eh? Sí. Hasta hace unos 2 o 3 años atrás que entró en crisis de fe. ¿Tampoco? Y él formado, decía, en colegio de cura y todo eso. Y de repente le empezó como... Alfredo Castro es un tipo que es mayor que nosotros, debe tener... Pero ni tanto, mayor que tú, pero... Mira, yo lo vi cuando tenía 15 años en el teatro actuando de Romeo. Yo tenía unos... Debe haber tenido unos 20, tú, digamos, claro. Debe tener unos 5 años más, 7 años más que nosotros. A lo que iba él es que... Bueno, tuvo esa como crisis de fe recientemente, porque él hablaba a partir de la película, de esta película del club, y del rol que le tocaba. Y cómo le había empezado a flaquear la cosa, y ahora se había encontrado con la película en un momento en que venía como saliendo de ese quiebre. Bueno, el personaje de Alfredo Castro es un homosexual, como dice el Sandokan, no pronuncia la X, y es un personaje muy complejo también, como todos los de la película. Nada es fácil en la película. El Marcelo Alonso hace como Felipe Berrión, porque un cura es jesuita, y salen chistes a raíz, al principio, varios chistes a raíz de los jesuitas y la diferencia que tiene con los otros curas. Y el Alfredo Castro tiene un aire entre vulnerable y malévolo, como todos los, en el fondo, todos tienen su cuota de maldad, uno un poquito más grande que los otros, pero todos tienen su cuota de maldad en la película. ¿Ya me extendí demasiado? ¿No? No. Yo creo que estamos bien con el tiempo. Oye, pero este cura del Cide, que parece que nadie sabe por qué está ahí. Nadie sabe por qué está ahí, nadie sabe cómo se llama, y por el momento el tipo es inconsciente. ¿Habrá sido un cura TL que lo metieron antes en esa casa? Pero si fue cura TL, lo podría haber metido antes, y el tipo fue debe haber sido como torturado, porque estaba muy mal mentalmente. Y el tipo es como la conciencia, es como en los dramas griegos, el que dice lo que no dice nadie. No sé, a lo mejor me fui muy embolado con la película, porque realmente... Pero puede ser, yo no la he visto todavía, así que tengo... Es que encontré que era una película muy grande, o sea, me gustaría verla de nuevo, y porque tiene elementos como para desarrollar un análisis bastante más profundo que el que puede hacer uno como simple amante del cine. Ya, yo te voy a preguntar una cosa, porque, como te decía, yo todavía no la he visto, pero hay una cuestión con el cine, digamos... Estaba pensando en la oportunidad en que se estrenan el Bosque de Karadima. Que no la he visto, no está ya. Tampoco la he visto yo. Y el club, digamos, que son temas súper contingentes. Y el cine contingente de repente como que pierde actualidad y pierde universalidad. Eso te iba a comentar, que esta película difícilmente pierda interés o vigencia. Porque si son temas que para nosotros son vigentes, o sea, digamos, son contingentes, son temas bastante antiguos en la iglesia, bastante universales, porque el tema del poder de la iglesia, el tema del abuso de poder, el tema del juego sexual de los curas, es una cosa antiquísima. Y hablan de la iglesia, yo insisto que ahí hablan de la iglesia, pero la iglesia al final es nuestra sociedad. Ya. Yo no creo que pierda vigencia. Ahora estamos llegando al tiempo. Como estábamos hablando de estos cine contingentes, o sea, yo... pensaba que esta película, me parece que sí lo es, pero no va a perder vigencia. Y hay películas de que son de su tiempo. El otro día comentábamos esta película que se llama en castellano La Fresa de la Amargura. Sí, que te gustó mucho. De Strawberry Statement, que a mí es una película que me gusta mucho y que es una película filmada en el año 70, en plena contingencia, las tomas estudiantiles de las universidades en Estados Unidos. 40 años podemos acá, tener lo mismo 50, acá. Sí. Todo hablaste recién de la noche, Los Lápices. Claro, y no, no pierde. Po. Entonces, en el próximo bloque yo quiero que hablemos un poco de esas películas, de lo que es el cine contingente, y seguir también quizás hablando del club. Sí, y voy a poner, sí. Elegí yo una canción ahora de esta película de La Fresa de la Amargura, una canción de Crosby, Stills and Nash, que se llama Long Time Gone. Ah, qué lindo. Un tema de David Crosby, que es muy, muy bonito, y que es de la banda sonora de La Fresa de la Amargura. Así que, mientras... preparamos el otro bloque y nos ordenamos un poco, vamos con Crosby, Stills and Nash, Long Time Ago. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. I need a peace to be a long, long, long, long time before the dawn. Turn any corner. Here, you must hear what the people say. Thank you. Estamos de vuelta en Nota en 35 milímetros. Te decía que me intriga, bueno, al final no tanto, porque uno también lo ve en su familia, que uno es igual a sus padres, pero también tan diferente de repente. Y el Hernán Larraín es tan... No tanto como su primo Carlos, ¿será primo Carlos Larraín? Estos Larraín son todos parientes. Los 800. Los 800. Los 700. pero realmente encanta patearlo cuando sale en la tele el... Pero el cabro, de verdad que lo encuentro genial, genial, la sensibilidad que tiene, la sintonía con lo que está pasando y ser tan claro en mostrarlo y valiente al final. O sea, sí, es una familia rara esa Larraín, porque el otro hermano de Larraín, el otro, el Juan de Dios que trabaja sí. con él en y hay producción. Uno que también es de la UDI, que es político. Po. El otro no es de la UDI, el otro pertenece a Amplitud. Ah, ya. ¿Cómo se llama ese? Martín Larraín, creo. Que es el... uno de los intelectuales actuales de la derecha. Sí, pues claro, la derecha tiene poco intelectual. Leí, como creo que este es mayor, leí una entrevista la otra vez en una revista o en internet, no recuerdo, el tipo sí es cabezón. Pero bueno, el otro chico, el Juan de Dios, no sé si el chico, no tengo idea qué edad tiene, el tipo es muy hábil y produce a su hermano. Pero leí una entrevista al Pablo Larraín y he visto, bueno, vi Prófugos, que me encantó, y realmente el tipo... Encuentro que es como valiente. O sea, bueno, igual tiene una postura política instalada al papá. Explícitamente lo ha reconocido ahora, y todo eso. Ahora, el ser de clase alta en Chile también te da la suficiente libertad para poder decir lo que tú pensáis. Hay varias cosas. Tiene, o sea, diga, hablemos como Bourdieu, capital cultural, por ejemplo. Tiene sí. acceso a información, tiene... Tiene viaje. Tiene viajes, tiene la posibilidad de leer y averiguar lo que quiera, comprar el libro que quiera, ver lo que quiera ver. De dedicarse al cine. De no trabajar más que ver cine. Así tú pensás, los cineastas que provienen de otros ámbitos sociales, digamos, son algunos que crecieron en el exilio, claro. Otros como que son de tiempos anteriores, digamos, estoy pensando sí. en Raúl Ruiz. Son muy diferentes las circunstancias. Raúl Ruiz es chilote, entonces otra cosa. Y otra magia. Pero el Pablo Larraín, claro, tiene todo, pero mucha gente tiene todo en su parte y no es como el Pablo Larraín. No, yo creo que, o sea, mira, yo he visto solamente la película, no. Y he visto fragmentos de Fuga y fragmentos de alguna otra. Pero parece Fuga tampoco es tan buena. No, yo vi, no. No, vi pero esta. Fuga es la primera, po. Sí. O sea, ni que pensar que Fuga es la primera, después sí. hace Tony Manero, parece, y ya con esa. Pero, por ejemplo, el Prófugo, que era realmente una película, era una serie. Pero tenía tratamiento bien de cine, era también súper buena, te cogía, uno las veía, esperaba, y muy violenta, mucha acción. Yo creo que lo importante acá, además del tema de que el tipo sepa filmar, digamos, sí. y actualmente yo creo que hay más cineastas que antes, o más gente que sabe filmar, en términos de poner medio, la cámara. Más escuela, tiene que haber estudiado en Nueva York. No, y también hay más cultura cinematográfica, po. Si es lo que conversamos la otra vez, los cabros están más expuestos claro. a ver películas que lo que estuvo nuestra generación, por ejemplo. Tiene más posibilidades que nosotros. Entonces hay una formación distinta. Pero lo que yo le respeto... Pero además está esta cosa que yo creo que también lo que tú vayas a decir. ¿Qué? Que tiene que ver con la sensibilidad que él tiene y también en la elección de los temas. Sí. En la forma del tratamiento de los temas, en la forma del desarrollo del sí. guión. O sea, acá sí. él también participa del guión, digamos. No, el tipo, la película es de él. Es claramente una película de él. Es un autor. Sí. O sea, sí. viendo lo que lleva de películas que ha hecho, da la impresión de que es un autor porque va desarrollando temas. Que y son es como coherente. No solamente que el tema sea Chile reciente, sino que también las inquietudes. Por ejemplo, en Prófugo estaban también la... No sé, pues como la conciencia de lo que estoy haciendo, como otro tipo completamente sin conciencia. Y en este caso, en el club, los tipos se revisaban, pero aparentemente se perdonaban a sí mismos, aparentemente. Y el tipo que parecía ser el bueno también tenía su cuento de maldad. Y yo creo que va a dar grandes películas Larraín. Tenés que pensar que es un tipo que tiene super joven. Escasamente 30 y tantos años, claro. Está partiendo para Hollywood con una biografía para televisión de la iba a decir la mujer de Kennedy, ¿cómo se llamaba? Jacqueline Kennedy. Pero espero que no se quede en Hollywood. Y va a hacer después el remake de Cara Cortada. De eso me acuerdo que tú me habías contado. Pero no me gustaría que se fuera a Hollywood, porque realmente me gustaría que fuera así como Truffaut, más independiente, que pudiera ser... Bueno, no sé, fíjate que hay otro cineasta chileno joven, que es más joven que el Larraín, que es el Sebastián Silva. Sí. El que hizo La Nana, que ha hecho otras dos o tres películas en Estados Unidos con actores norteamericanos de bajo presupuesto, y el tipo anda bien también. Yo vi una de esas películas que la hizo aquí porque estaba filmando otra y se quedaron en pana. Incluso no vi La Nana, la que tú me contaste del... El Cactus Mágico con el... Esa, que vale esa película. Que muy, muy, muy buena, fíjate. Una película pequeña, ¿no? Una película así como... Si tú uno piensa en el club, como tú me contabas, y es una reflexión más profunda en lo que es la realidad actual. Sí, pero tampoco no es grandilocuente en recursos ni cosas. El Silva hace historias pequeñas. Pero la gracia del Silva es el trabajo que tiene, de cómo trabaja con sus propios hermanos como actores. Yeah. Y cómo la propia película también se va viendo esa relación de los que son hermanos, pero que son parte integral de la película. No es que sean los hermanos Silva, sino que los personajes también son hermanos, pero logra desarrollarse, hay una... Pero de hecho acá la reina también actúa con su amigo, actúa con su mujer. Hay cierta complicidad, cierta confianza. No, tiene al Castro ya en casi todas las películas. Sí, sí. Bueno, esperemos que el Silva y la reina sigan dándonos estos placeres de películas, porque son lujos. Bueno, no hablamos de las otras películas que íbamos a decir, pero vamos a dejar un tema igual de una que yo iba a hablar, que a lo mejor tiene que ver con el Sandokan, ¿no? Y con dediquémosela a quienes se han sentido como Neil Young en esta canción que se llama Indefenso, o sea, Helpless, del disco de Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young, y de la banda sonora también de Espero que nadie se sienta así, ¿no? Es una canción además que es muy bonita. Y que en la película iba también muy bien puesta. Así que aquí estamos con Helpless de Neil Young y Crosby, Stills, Nash & Young. Helpless. sí, ahora sí estamos de vuelta. Después de escuchar a Neil Young con Helpless. Qué triste. La canción es... Yo no sé si es triste la canción, es muy bonita. Sí, el que te diga que está indefenso, yo creo que eso es lo que da tristeza. Hay tanta indefensión en este país. Antes de pasar a la película me acordé de algo terrible. ¿De qué te acordás? No creo que tú hayas visto, porque tú no viste la abierta, pero el lunes vi un pedazo, no puedo ver más, de esos viejitos que viven con 85 mil pesos... y que recogen verdura de la vega. Ah, no, no lo vi. Y sí, es horrible y es verdad, pasa. Y lo otro que me acuerdo que todavía están en huelga los viejitos de expresos políticos, 49 días. Helpless. Sí, falta, o sea, no es que falte, iba a decir, falta ese relato. Pero se están haciendo esos relatos, uno quisiera verlos para la posteridad. Es que no quiero relatos, yo creo que se pasa. Lo terrible es que una posteridad cambien. Que se arrastra desde hace... ¿200 años? 30 años esta última, o 25 años. En fin. Siguiendo con temas de miedo. Hablemos de lo que nos compete como programa, porque en el fondo, claro, nosotros no podemos irnos de la realidad que está pasando más allá de estas cuatro paredes de donde grabamos el programa. Obvio que no. Estamos nosotros... para los que no saben, somos profesores. De historia. De historia. Trabajamos en ámbitos distintos, pero estamos en contacto con la realidad permanente. Vivimos acá. Con sueldo de profe. Entonces, no estamos fuera de lo que está ocurriendo. Sí, estamos en este programa, siempre hablamos de cine. Y el cine también se toca con la realidad. A mí me gustaba... Tú vas a hablar de este que nunca puedo... Yo nunca puedo pronunciar nada, parece. A mí me cuesta pronunciarlo, pero... Ya, este se aleja de cualquier cosa que sea real en todo caso. Que puede ser M. Night... Ahí llego nomás. M. Night Shyamalan. Me gusta mucho. Sexto sentido, Shyamalan. Me encantó. Ha sido un director de cine, además, que ha sido como decepcionante. Para la crítica y también... Yo la verdad es que llegué hasta como su cuarta película, porque igual a mí me interesó desde el comienzo. Yo llegué hasta Señales, creo. Yo llegué hasta... La Chica del Agua también. La Chica del Agua. Esa después, ¿cómo se llama La Chica del Agua? La Dama del Agua. Hasta esa llegamos. Sí. Ahora Shyamalan está produciendo y dirigió el primer capítulo de una serie de televisión, que es lo que yo iba a comentarte ahora. Porque no vi película el fin de semana, no fui al cine y tampoco vi película en la casa porque se me juntaron dos capítulos de la serie... que la empecé a ver, van en el cuarto capítulo, y está enredada. Digamos, yo creo que Shyamalan algo le pasa. Se tranca. Se tranca. Que tiene demasiadas ideas, yo creo. Y tiene demasiada mitología mezclada en la cabeza, entonces no haya por cuál seguir. Sí, fíjate que la serie se llama Wayward Pines. ¿Un mundo pintado? No, Wayward Pines es como un pueblo hacia donde Twin Peaks. No, pero el nombre, ¿qué dice castellano? El nombre del pueblo. Ah, ya. Yeah. Y es como Twin Peaks, es una mezcla de Twin Peaks con los archivos X. Creo que con Fringe. Entonces, es un cóctel que todavía en el tercer capítulo, en el cuarto capítulo, no se resuelve. Lo que decía el Shyamalan en alguna entrevista por ahí, la leí así como pirateada de otro lado, es que en el quinto capítulo se van a resolver algunas cosas. Pero es una serie que a mí me tiene medio enganchado. Actúa el Matt Dillon. ¿Ya? ¿Quién más actúa ahí de los actores conocidos? Bueno, Matt Dillon es el más... Oye, yo lo que vi en... Nada que ver, ni siquiera me acuerdo quién dirigía. Lo que vi yo en el Netflix que me encantó fue Resurrection. Son dos temporadas, tenés que verla. ¿Pero esa está basada en los Revenant? No sé. El Revenant es una serie francesa que es espectacular, pero ya otra vez hablamos de ella. Sí. Ahora, hablamos, sí, pero... lo que tiene esta, está dentro de esta serie fantástica, ¿no? Que tan bien hay mucho ahora en lo que es el cable. En Estados Unidos se habla de una revolución de la televisión. Sí. Y de la serie, aparte de lo que está ocurriendo en los canales de cable o pagado, donde están, como la otra vez decíamos, también trabajando algunos directores de cine... ya consagrado. Cambiando la forma de narrar las cosas y todo. Están haciendo largometrajes de 8 horas en el fondo, lo que decíamos el otro día de True Detective, que todavía no parte la segunda temporada. No, y quiero también material. Está blufeando todo el otro día. ¿Qué tiene? Parte me parece que ¿qué en julio. Tiene? ¿Siempre blufeo? Ay, clásico. Pero en la segunda temporada hay que verla igual. Bueno, ¿y por qué hablemos... yo me había empezado? No sé, pues. ¿O habrá sido internet que la estaban dando? No, todavía, es que no, ni siquiera en internet, porque la... Me quedo de serie, lo más probable es que me quedo de serie. Es de cable. En internet tú puedes ver, pero aquí en Chile no se puede, aunque se puede descargar esa que yo te contaba otra vez, que era Transparent. La manda como que... La manda, cambia la dirección IP y ve cosas de Estados Unidos. Se puede ver, pero ¿sabéis qué? Lo que yo hago es buscarlas por torrent. Sí, ya, pero hablemos de este que manche tenía que el torre en el Shyamalan. Shyamalan. Yo quiero contar dos cosas. A ver, primero, el sexto sentido me encantó. ¿Habrá alguien que no haya visto esa película? No se te ocurre contar el final porque a mí me lo contaron. No se lo voy a contar, me cargan los spoilers. Ya, y la otra película que me gustó mucho y que yo la usaba para hacer clase con unos cabros bien bandidos que tenían Chihuahua antes, era La Aldea. La Aldea. Me dieron un taller que era la última hora de los días viernes. Y pasaron un curso que era horroroso. Y le gustaban las películas. Así comenzamos a ver películas. La aldea es de unos 20 años atrás, más o menos. No tanto. 11 años atrás. Bueno, les cuento que la aldea yo la veíamos como espectáculo nomás. Y después yo con los chiquillos podíamos llegar a bien, bien dirigido. Que era así también se puede construir la historia. Los mitos, inventar cosas. Sí, tenía razón ahí. Y con eso yo saqué, y después como se puso como, se corrió la voz en mis alumnos, que yo daba esa película, entonces después la vi con varios cursos más, y nos gustaba mucho. A mí me gustó harto esa película, y por la misma razón, ¿no? O sea, esta cosa de cómo se puede reconstruir el pasado, o construir un pasado y... O inventar cosas, o recrear. Ajá. No, me gustó, y le saqué harto partido. Y después vi Señales, la vimos con mi papá. Señales, buena. Esa era la del agua, ¿no? Sí. No, espérate. Sí, tiene que ver con el agua. Porque el añito le exigía al papá que pusiera vasos de agua por todos lados, el viudo tomando el cura. Cierto, sí. Cierto. Y después eso tenía un sentido importante. Y la primera colaboración que tiene además el... ¿O es la segunda? Con es que no me acuerdo de las secuencias de películas. Con River Phoenix, sí. No, River Phoenix, el hermano, Joaquín Phoenix. El Joaquín Phoenix. Que trabaja en la aldea y también trabaja acá como cura, sí, con Mel Gibson y él. No, y también trabaja en... Tienes una de esas dos. No sé si trabaja en La Dama del Agua. No, ahí trabaja un gordito. Ahí trabaja el Paul Giamatti, muy buen actor también. Sí, y está como diferente el Paul Giamatti, se ve distinto. Se ve como poco sexy. Cuando es mafioso se ve como... No sé si Paul Giamatti... Está confundido, Paul Giamatti con otro actor, a lo mejor... No sé, gordito lo conozco bien, es que cuando es mafioso tiene como algo. ¿Lo viste en Entre Copas? No. ¿Algo tiene nada de sexy? No sé, no vi Entre Copas. Sabía que lo encontré parecido, no te voy a hacer después fuera de micrófono. No, vaya. No, mejor tú fuera. Un amigo tuyo que es periodista y que le gusta mucho el cine. Cambiamos el... No sé cuál de todos, porque tengo muchos amigos periodistas. No, te voy a nombrar. También es amigo mío, así que no es el otro. Ah, ya. Me acaba de dar tos. Comentarios. Qué desgracia. Mira, aquí me indica César que nuestro control es que ya llegamos al tiempo, así que voy a poner una canción también, es la que cierra la película, fíjate, Astro Statement, que no comentamos hoy día, pero la voy a ver el fin de semana de nuevo. Bueno, voy a decir que te equivocaste con el mapa de la estrella. A ver, lo voy a decir después. Pues yo lo hice antes, papuro. Ya, dígalo, ya lo dije. Me equivoqué porque esta semana se va a estrenar. No te creo, parece cuento el tío. Pero mira, aquí yo me encontré una sorpresa porque la película está de la toma de los estudiantes en la universidad, ¿sí? Termina con un acto de represión tremendo, ¿sí? Y entran los pacos norteamericanos al gimnasio en que está la toma. Pero sin pitonero. Y ellos están cantando Give Peace a Chance. Sí, se me acuerdo. Y fíjate que revisando el disco de el John Lennon Collection, porque ahí lo encontré, porque lo anduve buscando, y el tema de Lennon y McCartney. No es de Lennon solo como yo pensaba con el pase de Conovan, sino que es de Lennon y McCartney. Y esta es una canción himno, po. Demos la oportunidad a la paz, ya, de todo lo que hablamos de antes, hace un rato atrás, y todo esto que nos empieza a molestar de lo que está ocurriendo, que etcétera, no, y que habría que pedirle también a cierta gente eso, que es una oportunidad a la paz. último bloque, siempre este bloque es tuyo, pero me acuerdo de lo que tú me comentaste el otro día, a raíz de amigos periodistas que les gusta el cine, sacamos un montón fuera del micrófono, un listado más o menos. Algunos más y otros menos queridos, ¿no? Y otros que ya no son amigos, lamentablemente, las categorías se pierden. Algunos por libros no prestados, excepto Michael, que está exento de devolver libros. Ahora, después de tantos años. Va a aparecer porque están llegando los brandos, así que aparecen imágenes por ahí por la... Bueno, lo que quería comentar es que el otro día me encontré con el Rodrigo Pincheira. Y tú me acabas de decir que Rodrigo Pincheira vio el estreno de La Fresa de Amargura. La Fresa de Amargura se exhibió el año 70-71 en los cines nacionales. Pero te quedas sido harto chico el Rodrigo. Era para mayores de 18. Pero Rodrigo es grande, porque es mayor que nosotros. Rodrigo sí, pues es mayor que nosotros. Porque tiene como 5 años. Pero fíjate que conversé de la película, yo no conocía a nadie que hubiera visto la película. Aparte que la había visto en video, porque ya. Quien me habló de esa película hace 20 años atrás o más, y la película ya tenía 20 años, fue mi amigo Jorge Moraga allá en Santiago. Ah, claro. Y él tenía la... Con él conversamos de la película y tiene la banda sonora. Entonces ahí yo me enganché con esa película y después la pillé en un videoclub. Ya, y ahí la grabaste. La arrendé. Y un día andaba en el Persa en Santiago. ¿Y ahí la compraste? Y la compré como a luca y media, el VHS, que todavía lo tengo. Entonces, vamos a hablar para hacer un ciclo con las películas que hemos comentado acá y que no están en los cines ni tampoco están en videoclub. Yo creo que sí, sería súper bueno. Va a ser nuestro compromiso con quienes nos escuchan y quienes no nos escuchan también. Con nosotros mismos, es lo que importa. Vamos a hacer un ciclo de esas películas que están desaparecidas y que de repente comentamos nosotros. Pero yo necesito que nos auspice alguien con ese... Si invitamos a nuestros amigos periodistas aficionados al cine. Y el auspicio de César con su... Y la cerveza con Cholwe. Y Robin Osorio con la promoción audiovisual técnica. La promoción y la producción de todo eso. Partamos a lo que pasa en la semana cinematográfica, por así decirlo, lo que son los estrenos, lo que hay en los típicos ciclos. Bueno, ya sabemos que existen. Ya dijimos que Polvo de Estrellas por fin se va... Por fin, fíjate, yo no sé por qué me equivoco tantas veces con la fecha, pero reviso la cartelera próximamente. ¿Has la cambian a propósito? Yo creo que han cambiado la fecha, fíjate. ¿Para puro molestarte? No creo que sea por eso. Yo creo que sí, tan envidioso de tu poder cinematográfico. Yo creo que un tema de cómo programan las películas desde la central, digamos, que está en Santiago a lo mejor. Bueno, la cosa que yo espero, porque ya he ido dos veces seguía al cine y la verdad que me picó de nuevo el bichito y ya no... Y quería ir todas las semanas. Lo que pasa es que siempre íbamos por lo menos una o dos veces por semana al cine, acuérdate. Vamos a ver si la producción general del programa nos empieza a promocionar para que... Nos regalen entradas. Nos regalen entradas como críticos, ¿no? Y podamos ir a ver las películas. Pero... Bueno, yo fui el lunes, era harto más barato la entrada, pues valía sí, menos de 3 lucas. Lo que pasa es que a mí me complica la semana, po. No, yo prefiero porque el día sábado es para andar en pijama en invierno. Pero fíjate que, bueno, veamos qué película está esta semana. Está finalmente Maps to the Stars o Polvo de Estrella de David Cronenberg, que la otra vez recomendamos. Pensamos que va a estar. Ponte tú que no la den. Ahora me parece que ya es tercera la vencida, tendría que estar. Y la otra, yo vi un... ¿Por qué qué diferencia hay entre tráiler y teaser? El teaser es como para que pique uno, es más cortito se va dando, son fragmentos mucho más. Un trailer puede dar 3 minutos, un teaser a veces son 50 segundos. Ahora, yo vi un trailer de Parque Jurásico, de Mundo Jurásico. Mundo Jurásico, creo que la he visto toda. Que sí o sí se estrena esta semana. Pues yo la he visto toda esa. ¿Cuántas son? De Parque Jurásico son 3. Son 3. Me ha tocado ya el primo chico, me acuerdo la primera vez, llevé al Andrés, tenía como 13 años el Andrés, yo estaba esperando a la Amanda, era súper divertido porque fuimos al cine y no había entrado hasta la noche, lo llevé en la noche. Estábamos muertos de miedo. Yo no la vi en el cine, era ninguna, chico, creo, el Andrés. Pero lo que me acuerdo sí es que lo que llamaba atención esa película, que la primera película donde había una... efectos especiales generados por computador. Fue una de las primeras con efectos que eran así como bueno, súper, súper reales. Yo recuerdo que lo que nos asustó con Andrés, que nos abrazamos, y si él era chico, todavía niñito, así como Luciano, es cuando corría un dinosaurio y se movió todo el teatro, en el Romano. Y alguien movió, no sé si casualidad o qué es, movió la hilera de silla y saltamos. Bueno, sí, también está la dirección de Spielberg en esas películas, y Spielberg en aquella época era, bueno, y todavía es efectista, po. te hace películas que te enganchan. Ahora, mira, y actúa la chica que actuaba con la con Night Shyamalan. La Bryce Dallas Howard. Ya, que ella es la que actuaba en La Aldea. En La Aldea, y también actuaba la chica de la misma, la Dama del Agua. La Agua también. Creo que sí, no voy a apostar, pero ahí tenéis para mirar. Sí, sí, pero bueno, El Mundo Jurásico es una película que la historia transcurre de años después de lo que pasaba en Parque Jurásico. 22 años después de Jurassic Park. 1993. Eso dice ahí en tu sí, apunte. En mi apunte no lo estaba leyendo, po. Ah, claro, po. Ya después, 22 años después, pues ya, pero lleva 10 años de funcionamiento el parque. Un parque temático, o sea, ya no es la cosa experimental que tenía Richard Attenborough, que murió. Sí, y hay poca gente viéndolo, así que no sé, no creo que la vea, menos que unos caros chicos que la que lo oye. Ya nadie quiere salir conmigo al cine, los chicos son todos grandes. Sí, pero fíjate que esas películas a mí me gustan de repente. ¿Entretienes? A mí me gusta ir a ver al cine esas películas. Yo me acuerdo de Ray Harryhausen. Sí, Ray Harryhausen, pero estas otras son tan espectaculares que tenéis que verla en pantalla grande. Sí, po. Ahora, Colin Trevorrow, el director, tiene como una película más o menos conocida que se llama Seguridad No Garantizada. No tengo idea qué película es esa. Yo antes estuve buscando algo acerca de él porque no lo conocía para nada. Y es una película... como media de suspenso, y parece que no era nada de mala, y habría que buscarla. Yo la voy a buscar, la voy a ver qué tal. Y esta otra, bueno, la verdad que es para la franquicia de Mundo Jurásico, Parque Jurásico. Hay que ver en un mall, tercera dimensión, y meter... Seguramente. Ahora, no sé, a mí me gustan esas películas más pequeñas, pero con Mad Max quedé... Mira la que viene después, actúa también la Charlize Theron de Mad Max. Mad Max. La otra se llama Lugares Oscuros, de un director francés, Gilles Paquet-Venner. Actúa Charlize Theron, es una película más dramática y es una película de suspenso, y un thriller. Y parece que es bastante buena por lo que he leído por ahí. La historia se ve heavy. A decir que es de una niña que es testigo de un crimen y después de 25 años tiene que revivir ese crimen para testificar. Así es que, bueno, son las dos películas o tres películas que no sé si... O sea, yo creo que la Cronenberg vale la pena. El Parque Jurásico, Mundo Jurásico puede ser también valiosa para quien le gustan las películas grandes. Pero al final, ¿qué cine para todo hay? Parece, además, que la Charlize Theron está como el Matthew McConaughey. Así como en estado de gracia. Está todo lo que hace está bueno. En películas muy buenas, está siendo súper alabada por la crítica. A mí me gusta ella, la encuentro que es, además que regia. Ella es tremendamente bonita. Pero más que bonita, regia, sí. Porque tú cuando se le toda machucada. Bueno, hay que pensar también que hace cuánto fue, hace como 10 o unos pocos años más atrás, actuó una película que, no recuerdo si ganó Oscar, esta que se llamaba Monster, donde ella salía fea. De lesbiana, y decía un Oscar. De lesbiana, ¿no? Que, asesina. Que asesinaba, sí. Yo esa no la vi, pero... ella ha tenido como... Yo vi Monster. Parece que está como una segunda oportunidad, porque de repente en ese tiempo no tuvo mucha... Igual actúa con el cuerpo, con los ojos. Sí, de hecho la actuación que hace en Mad Max es muy, muy buena. Con mirada, claro. Es muy buena, porque además son personajes casi sin diálogo. Lo mismo el personaje... Pues te digo, El Harding, ¿no? El Tom Harding. Es que eso impresiona más. Bueno, el cine ayuda para eso, porque en teatro no es tan, no se ven los detalles. Pero esas actuaciones básicamente se deben, bueno, obviamente al actor, pero también a la buena dirección. Sí, y a unas cámaras que te agarran en primer plano, etc. Pero el director que pone la cámara es claro. El dueño del asunto. Así es que yo creo que, fíjate que esa película me tiene con más ganas de verla. ¿Y también en los cines del mar? También, sí. Estas tres películas están en multisala. Ahora, en los ciclos de cine, en los lunes cinematográficos, van a Mr. Kaplan, que la otra vez comentamos. Esa película uruguaya. Que Uruguaya con Héctor Noguera. Así que no le vamos a dar más vuelta. Recordemos que... Esa de un nazi. Héctor Noguera es un judío sobreviviente de campo de concentración o que se arrancó de la guerra y que se le ocurre que un vendedor de Nogorsky helado, un almacenero, es un criminal de guerra nazi que anda refugiado ahí en Uruguay. Un amigo la vio y le gustó. Sí, parece que es muy buena película también. En el Pensar, Sentir y Mostrar el Cine... Hay una película que se llama El verano de Giacomo. ¿Sabes qué me tinca esta película? De Alessandro Comodín, que sacó premio el año 2011 en algunos festivales en Locarno. Sacó el Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Belfort. O ese sacó en el de Locarno, no recuerdo. Bueno, pues sacó un par de premios. Y una historia de un chico que es sordo, sordo y que conoce a una niña en un verano y se pierden. Entonces es como toda la exploración de la sensualidad de la adolescencia. Esa película, o sea, a mí me gusta harto cine francés, pero de repente es como tan pajero en alguna cosa. Yo no sé, fíjate, qué tanto, porque me estaba acordando... Voy a sí, no sé, me acordé de otras películas francesas que me gustó a mí mucho, que es una que se llama El Octavo Día. No, no la que conozco. Una de un tipo que está con una depre, creo que se va a suicidar, y por casualidad se encuentra con un chico con síndrome de Down que lo han echado de un hogar. Porque ha quedado solo. No, él quedó solo porque murió la mamá. Y tiene que hacerse... Se hace cargo del niño, el de este un adolescente con síndrome de Down. Y son películas, fíjate, que me tinca que estaban menos por esa línea. Lo que te iba a decir... En donde exploran así como las relaciones humanas de otra manera. Lo que te iba a decir yo que... No todas las películas lentas francesas no me gustan. Porque tu Romer me encanta, tu fue lo que me molesta. No es que me moleste, como que me... Me da sueño, esa es la verdad. Esas películas así como de sexo francesa. Sí. No sé, fíjate. La porque otra vez... demoran tanto en algunas cosas. No sé, te comenté que vi la vida de Adele. Ya estamos en el tiempo. La vida de Adele yo no la he visto. Que demoraban horas las chicas. Demoraban horas en llegar a alguna parte. Yo me acordé de La Piscina de François Ozon y que no me gustó mucho. Ahora, bueno, este lunes se dio Joven y Bonita también de François Ozon, que a alguna gente le ha gustado, pero no lo sé. Habría que verla. En el ciclo de cine romántico del OVNI, van a dar una de Jean-Luc Godard. De 64, mira. Del año 64 se va a dar Band Apart. Ana Karina. Band Apart es una película que ha sido citada por otras películas posteriormente. ¿Eh? Una película de adolescentes, de jóvenes que planean un robo. Yeah. Y hay una película más reciente de Bertolucci, Bertolucci que está inspirada más o menos en esta. Y como ya estamos cerca, vámonos al cine clásico. Van a dar una que vimos en el cine alguna vez. Ay, que me encanta, Richard Gere. Que es Mujer Bonita, de Garry Marshall. ¿Tú te acuerdas que hay muchas películas de Garry Marshall, o no? Sí, pero no me acuerdo qué era. Estoy pensando Richard Gere y Está Overboard, una con el Kurt Russell y la Goldie Hawn. En que era buena. Yo me entendía. El Garry Marshall es un director de venía de Disney. Venía de Disney. Un director de los años 80, más o menos. Y que hacía comedia. Bueno, y Titular Blanco, también con la Goldie Hawn. ¿También hacer? No. No estoy seguro. Parece que esa no. Pero lo que yo quería decir, cuando tú dices Pretty Woman, obviamente la canción de Roy Orbison. De Roy Orbison. Qué linda sería, o qué terrible sería, pero una muy linda historia, la vida de Roy Orbison, con todas sus canciones tan lindas. No sé si irán a hacer la película alguna vez de Roy Orbison, pero podéis afeitar a Álvaro Enrique, ponerle gafas y se ve igualito. ¿El de los tres? Álvaro Enrique, pues. Lo que pasa es que a mí me gusta Roy Orbison. Me gusta sus canciones. Me encanta como la voz que tiene Roy Orbison y me mata. Bueno, yo creo que una de las gracias de la película fue la banda sonora que tenía, la Mujer Bonita, aparte que era salía Julia Roberts, que estaba tenía, también ahí. Incluso tenía unas arias muy lindas de ópera. No, yo creo que Richard Gere es que la lleva ahí. No sé. Porque entre la Julia Roberts. Yo creo que la película era entretenida. Una de esas películas que eran como... Tuvo mucho éxito esa película. Era buena, entretenida, cine, po. Ahora con Julia Roberts me gusta mucho más esta con el Hugh Grant, ¿no? El Notting Hill. Bueno, Hugh Grant. Sí, pues Cenicienta es la historia, sí. Bien, pues todos somos Cenicienta. Cuando llega a buscar la ría del carro, a buscarle subiendo la escalera. Junto con hablar de César, que hizo una participación acá, que nos recordó esto de la Cenicienta y el cine. Lo vamos a invitar para que hagamos un programa especial de películas de Cenicientas al César. No. Para que no esté solamente detrás de los controles. Bueno, despidámonos del programa y nos vamos con Oh, Pretty Woman de Roy Orbison, de la película Mujer Bonita. Sí, me espera Richard Gere afuera. Cine clásico. You